forma más rara y nunca lo entendí. Solo sé que te amo y que tú me amarás. El resto de mis días ya lo descubrí. Ay, esto es una tormenta, no es un huracán. Juntos venceremos, lo juro, mi amor. Solo dame tiempo, mi vida, ay, mi vida. Lo acaba nada, y es que como tú me quieres, hay nadie a mí me quiere, y es que como tú me amas, hay nadie a mí me ama, y es que como tú me quieres, nadie a mí me quiere, y es que como tú me amas, nadie a mí me ama, y yo sé que por mí te mueres, yo sé que por mí tú cantas, yo sé que por mí tú bebes, yo sé que por mí tú bailas. Y aunque hayan 10,000 mujeres, a ti ninguna te iguala. Ay, es que como tú me quieres, ay, nadie a mí me quiere. Y es que como tú me amas, ay, nadie a mí me ama. Juan José Robles y Daniel Barriga, futuristas, futuristas. Enamorado me siento de ti, y este amor que yo siento jamás morirá, porque yo vivo solo para amarte a ti. Eres tú mi regalo, bendición de Dios, ya lo cambié todo por estar aquí. Dueña de mi alma, mi reina, ay, mi vida. Eres tú mi mundo, mi cielo, ay, mi vida. Y lo principal no es ser feliz, sino merecerlo. Ay, es que como tú me quieres, ay, nadie a mí me quiere. Y es que como tú me amas, ay, nadie a mí me ama. Y es que como tú me quieres, ay, nadie a mí me quiere. Y es que como tú me amas, nadie a mí me ama. Y yo sé que por mí te mueres, yo sé que por mí tú cantas, yo sé que por mí tú bebes, yo sé que por mí. Y aunque hayan 10,000 mujeres, ninguna te da la talla. Ay, es que como tú me quieres, ay, nadie a mí me quiere. Y es que como tú me